Hey baby, ¿tú me sientes? Un sillón, tú y yo, uno los dos. Qué más lindo que encontrarme con tu amor. ¿Y querías cumbia? Baila, ah, ah, ah. Un sillón, tú y yo, uno los dos. Qué más lindo que encontrarme con tu amor. Si era invierno en mi interior, si era fría la eterna estación, encontrarte no fue un error, medicina al corazón. Por eso quédate un momento junto a mí, eres la chica que quería para mí, tan solo un segundo. Quiero estar. Tú me sientes. Es la mente. Un sillón, tú y yo, uno los dos. Qué más lindo que encontrarme con tu amor. Si era invierno en mi interior, si era fría la eterna estación, encontrarte no fue un error, no, medicina al corazón. Por eso quédate un momento junto a mí, eres la chica que quería para mí, tan solo un segundo en tu mundo, una eternidad, quiero estar. Ofrezco un corazón sincero y amor verdadero, y conmigo caminar bajo este universo inmenso. Está este mundo que quiero explorar junto a ti. Por eso quédate un momento junto a mí.